Mi fiesta no es como la tuya, jamás. Lo hacemos de otra manera. Ajá. Tú vives bebiendo a las rocas, yo vivo en la roca certera. Tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera. La mía se enciende con pandero, hermano Jesús y una reina valera. Sube, sube, sube, sube. Antonio y Joan, tú sabes. De la A a la Z. De llenar ese vacío, pero consumiendo veneno. Sigue diciendo siendo guay, nada de malo, pero está haciendo bien. Pero que tiene de bueno. Tú te adicta amaneces hasta perder el control. Aquí no fui buen vigilia hasta que salga el sol. Así nosotros amanecemos cantando. En una escalera la que yo veo. No hay Dios tan grande como tú. Alabando a Jesús, la luz que te alumbra. Sube, pa' que el sol te pase en sombra. Sube. En esta fiesta solo su nombre se nombra. Suena el bandero con los metales. Estos son los paris de los pentecostales. Lo mío no pasa, pasa. Estará siempre. Empezó en enero hasta diciembre. Sigue, sigue. Suelta la boquita y todo lo que deja ya. Suelta, cambia lo que atropella por lo que mueve montaña. Lo mío no pasa, estará siempre. Empezó en enero. Fiesta muy fácil se acaba, tan pronto se prende la luz. Es mi fiesta más fuerte se alaba. La luz de nosotros Jesús. Nos juntamos dos hombres, en su nombre hay poder. Aquí nos fuimos en vigilia hasta que salga el sol. Así nosotros amanecemos cantando. En una escalera la que yo veo. No hay Dios tan grande como tú. Yo te invito a su casa, allí donde mejor se pasa. Suelta la vida que te atrasa, la cruz abraza. En amor su mensaje se basa, es lo que permanece, lo del mundo pasa. Oye, mi fiesta no es como la tuya, es diferente. ¡Arriba! ¡Cristo vive! Para el que se pierde. Empieza en enero hasta diciembre. Aquí no fumo en vigilia y no pienso moverme. No pasa. Que ese amor que Dios solo puede dar. No pasa. Que no se acaba, que no se termina, que por siempre durará. No pasa. Antonio y yo con Alex Zurdo cantamos. No pasa. Y solo la gloria a Jesús se la damos. De la A a la Z, Antonio y Joel. Eso es, papá. Con Alex Zurdo. Lo mío no pasa.